Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nos sentimos conectados y comprometidos contigo. Por eso te presentamos Que de Última Voz, un espacio para hablar de tus derechos, de nuestros derechos, de los derechos de todos. Hola, hola con todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de nuestro programa Que de Última. Yo soy Joa y quiero recordarles que todos los que estamos aquí, nuestro equipo pertenece a la Comunidad para el Desarrollo Humano, que nos dedicamos a la investigación y a generar conciencia con todos estos temas alternativos que quizás si no conocemos. Y además, nuestro propósito principal es vincularnos a la comunidad y desde ahí accionar. El tema de hoy es, hablaremos de racismo y qué derechos están vinculados a ellos. Y por eso tenemos hoy unos invitados que desde sus experiencias, conocimientos, nos compartirán todos sus aprendizajes. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura por la apertura, por permitirnos generar este espacio de reflexión y de cambios. Y además quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de nuestra frecuencia de la Radio Casa de la Cultura los días sábados a través de la 940 AM de 8 a 9 de la noche. Y también quiero enviar un saludo muy grande a quienes nos están viendo y nos están escuchando a través de nuestra página de Facebook, Que de Última. Empezamos con nuestro primer segmento que es La Forma de Mirar, y hoy nos acompaña Andy. Y Belén, que hoy no está, le mandamos un abrazo muy, muy grande. Va más allá de las apariencias y no se aprende en un manual. Es una chispa de inteligencia para las mentes abiertas. Una verdad descubierta es una llave maestra, una gran duda resuelta. Bienvenidos a La Forma de Mirar. Con un ojo en el derecho y otro en la realidad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Forma de Mirar. Bueno, pues el día de hoy Belén se nos escapó y no pudo estar aquí con nosotros, pero le mandamos un abrazo súper grande. Como Joa nos había contado, hoy tenemos un invitado muy especial. Es Dax Toscano Segovia, él es máster en educación superior, comunicador social. Además es docente universitario y es experto en temas de propaganda. Hola, profe, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Nuevamente agradecerles por la invitación a este espacio. Me siento muy satisfecho de ver a jóvenes pensando en acción. Listo, profe, muchas gracias. Y bueno, el día que nos convoca, el tema que nos convoca el día de hoy es el racismo y quisimos abordar este tema porque hemos visto que a raíz de lo que pasó en Estados Unidos con este policía y con George Floyd, han surgido varias perspectivas que la verdad es que nosotros creemos necesarias aclarar porque se puede malentender lo que es el racismo y a quién realmente está afectando y qué derechos están siendo vulnerados. Entonces, por eso queremos abrir como esta especie de conversatorio el día de hoy. Y bueno, pues como todos sabemos, nuestro segmento se divide en el ojo en el derecho y en el ojo en la realidad. Y para comenzar con nuestro primer ojo al derecho, empecemos a entender qué es el racismo. E históricamente, ¿desde cuándo hablamos de racismo? ¿Desde cuándo surge el racismo? Bueno, para entender lo que es el racismo debemos entender cuáles son los hechos y las circunstancias que dan origen precisamente a esta idea, que es una de las más extraordinarias que utiliza la clase dominante para someter al resto de personas. Entonces tenemos que siempre asociar racismo con la política colonialista que han llevado adelante a lo largo de la historia varios imperios, varias naciones. Tenemos que tomar en consideración, por ejemplo, la conquista de América, que es prácticamente cuando se inicia esta idea de raza y del racismo. Las políticas coloniales de las potencias europeas contra los pueblos del mundo, en América Latina y en el África. Para hablar de racismo tenemos que comprender también el tema de la explotación del trabajo, porque es un tema que está asociado también a cuestiones de carácter económico. Por ejemplo, la trata de esclavos que fueron secuestrados sobre todo en el África subsahariana para ser trasladados en barcos negreros hacia el continente europeo y hacia el continente americano para trabajar en las plantaciones fundamentalmente agrícolas, en las plantaciones de algodón. Entonces se asocia racismo con política colonial, con explotación del trabajo. En la época moderna tenemos que asociar racismo con fascismo, ¿sí? Porque el fascismo también utilizó la política racista para imponer sus tesis y actuar con violencia sobre el resto de pueblos a los que consideraba inferiores. Y hay un último elemento que yo considero que es fundamental para hablar del racismo, que es el aspecto de carácter cultural. Entonces, la dominación cultural, y esa dominación cultural tiene que sustentarse en el hecho de que hay pueblos que son inferiores. Entonces, cuando ustedes me preguntan lo que es el racismo, yo acudo a la definición que da ese gran pensador Aníbal Quijano, cuando señala que no es otra cosa que tener una consideración de un sector que domina sobre el resto de la sociedad, que piensa, que cree, más no piensa, sino que cree realmente que el resto de personas son inferiores desde el punto de vista fenotipo, así como genotipo. Entonces, son inferiores desde el punto de vista físico, desde el punto de vista biológico, pero también las producciones que esas personas aglomeradas en pueblos, en comunidades llevan adelante, son también inferiores. Nosotros, por ejemplo, tenemos artesanías, como decía Eduardo Galeano, mientras que ellos tienen arte, ellos tienen idiomas, mientras nosotros tenemos dialectos. Entonces, a nosotros nos consideran inferiores desde el punto de vista biológico, no solamente en nuestra exterioridad, sino también a nivel genético, y las producciones que nosotros llevamos adelante también son de menor calidad. Incluso hubo pensadores como el propio Hegel que decían que hasta la naturaleza donde nosotros nos encontramos es inferior, porque nosotros tenemos tigrillos mientras ellos tenían tigres. ¿Sí? Entonces, es importante que se asocie racismo con política colonial, explotación laboral, fascismo y dominación cultural. Listo, muchas gracias. Y bueno, para ponerle nuestro segundo ojo al derecho, ¿el racismo se da solamente desde estos grupos de poder hacia las minorías, o aquellos que son discriminados también pueden ser racistas? Bueno, yo creo que el sistema es tan poderoso, ¿sí?, en los procesos de manipulación que lleva adelante, que pretende confundir la mente de las personas haciendo creer a las comunidades, a la opinión pública en general, cuando hablamos de los medios de comunicación, que hay un racismo a la inversa, ¿no? Es decir, que los negros también pueden ser racistas o que los indios... Miren que estos términos no son los adecuados, ¿no? El término negro, el término indio son términos que utilizaron los detentadores del poder para clasificar a una población, ¿sí? A una población que era necesaria para las actividades productivas a través de las cuales ellos obtenían sus riquezas, sus ganancias. Y entonces aglomeraron a todos como indios, mal llamados indios, porque Colón se tropieza con el continente americano, no es la India, ¿sí? Y los negros, que se los define así por la coloración de su piel. pero ahí tenemos yorubas, congos, tenemos una variedad de pueblos que se los consideró solamente como negros, eliminando sus identidades. Igual en el caso de los indios, tenemos aztecas, mayas, tenemos nazcas, tenemos culturas diversas, Chavín de Huántar, por ejemplo, bueno, etcétera, ¿no? Entonces se los agrupó en una sola categoría, indios o negros, ¿no? Para clasificar a la población, indios, negros, mientras que ellos eran los blancos, europeos, superiores generalmente, ¿no? En la lógica discursiva que ellos tenían. Entonces, los detentadores del poder son muy habilidosos en el sentido de hacernos creer de que desde el otro lado también hay conductas racistas, los llamados negros contra los blancos, los indios contra los mestizos o contra los blancos, ¿ya? Entonces, lo que hay que desmitificar es lo siguiente. El racismo es uno de los instrumentos más eficaces de las clases detentadoras del poder. Y las clases detentadoras del poder generalmente han sido blancas. Entonces, o las llamadas blancas europeas. Ahora hablamos de estadounidenses inglesas, ¿no es cierto? Entonces, ellos han utilizado esta herramienta que la diseñaron, la crearon precisamente para someter pueblos, para explotarlos, para esclavizarlos, ¿sí? Para además denigrarlos. Entonces, no puede haber un racismo a la inversa si es un instrumento que utiliza el poder para dominar, sojuzgar pueblos, sojuzgar personas a las que considera inferiores y a las que le somete a un proceso de explotación brutal para obtener las ganancias en todas las actividades económicas que se realiza dentro de una sociedad determinada. Lo que puede haber son reacciones desde los grupos que han sido históricamente atacados, vilipendiados contra precisamente ese poder, el poder blanco, ¿sí? El poder del europeo, el poder del estadounidense. Pueden haber reacciones y eso, por ejemplo, lo podemos observar en la historia de los Estados Unidos. Hay, por ejemplo, pensadores, luchadores, revolucionarios que, además de su acción, elaboraron un sinnúmero de aspectos de carácter teórico para comprender esta situación, como por ejemplo lo hizo Malcolm X. Y entonces Malcolm X hablaba de que si es que el negro no se reconoce como tal en su identidad, en su historia, en sus orígenes, entonces terminará siendo cooptado por ese blanco para ponerlo a su servicio. Y por lo tanto lo que hay que rechazar es precisamente esa dominación blanca, ese poder blanco que es un poder del capital, es un poder explotador, es un poder racista, es un poder machista a la vez y sexista, y por lo tanto entonces hay que oponerse a aquellos. No es racismo, es lucha contra el poder dominante. Y entonces eso se nos quiere hacer pasar como racismo a la inversa cuando no es en realidad así. Listo, y para ponerle nuestro primer ojo a la realidad, si recordemos el caso de George Floyd, hay muchas personas que decían que si hubiese sido al revés, nadie hubiese protestado, que esto no era un caso de racismo, sino un caso de violencia policial. ¿Qué opina usted al respecto? La violencia policial está asociada a las políticas que llevan las clases dominantes contra los pueblos, a los que consideran sujetos de explotación, pero que además los consideran inferiores. Y en este caso específico, lo que los consideran inferiores porque existe esa idea de raza que a ellos les permite ver al otro como un ser bestial, salvaje, brutal, ignorante, torpe, ¿sí? Tonto, ¿ya? O que está destinado solamente como los animales para cumplir determinadas actividades, ¿no? Es muy lamentable que, por ejemplo, en nuestras sociedades se pretenda ver a los hombres y mujeres afros o a las mujeres negras, hombres negros, únicamente como personas que están destinadas a cumplir actividades físicas, deportivas, por su propia contextura física, ¿no? Por su contextura, por su estructura corporal. Entonces, el hombre negro sirve para el atletismo, sirve para jugar fútbol, ¿no? O sea, no se le concede otra posibilidad, otro espacio para que pueda expresarse o para que pueda realizarse como persona dentro de una sociedad. Entonces es estigmatizado de esa manera por el color de su piel. Entonces, esto es importante que se comprenda porque toda la estructura estatal trabaja en función de aquello, es decir, de que el hombre y la mujer negra, el hombre, la mujer indígena, sí, estén en condiciones de inferioridad. Y entonces en esa condición de inferioridad va a haber mayor pobreza, mayor desigualdad en esos sectores de la población. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que va a haber expresiones de protesta frente a ese orden establecido. Entonces el Estado tiene que utilizar a sus fuerzas represivas para poder aplacar la lucha de esos sectores. Lo vimos en octubre en el Ecuador. Lo hemos visto en las manifestaciones diversas que se realizan en Estados Unidos o en Francia. En Francia hay un documental maravilloso cuyo título está basado en la obra de Víctor Hugo que se llama Los Miserables, donde podemos ver cómo los franceses civilizados, blancos, también lanzan sus ataques brutales contra las poblaciones negras de migrantes, ¿sí? En los barrios más pobres en la ciudad de París, por ejemplo. Entonces, el Estado utiliza sus fuerzas represivas para aplacar a esos movimientos, a esos grupos sociales que son los que más sufren las desigualdades sociales dentro de una sociedad determinada. Entonces, no es que se trate un caso aislado de violencia policial, sino de la utilización por parte del Estado de estos aparatos represivos para aplacar a esos movimientos, ya sea por las luchas, por las protestas que llevan adelante, o simplemente para mantenerlos sometidos, mantenerlos de alguna forma también decimos esclavizados. Entonces, es un acto que se expresa también como un acto de opresión hacia los pueblos, pero que además tiene una carga de por medio, ¿no? Si revisamos las cifras de detenidos y de encarcelados, por ejemplo, en Estados Unidos, veremos que la mayor población carcelaria es la población negra y que el mayor número de personas condenadas a muerte o al callejón de la muerte en Estados Unidos son personas negras, y que el mayor número de atropellos que se cometen contra las personas que pueden haber cometido un delito, o que se presume que cometieron un delito, o que simplemente sin cometer un delito solamente se les vio por sus características físicas, el mayor número de personas detenidas o atropelladas por los aparatos represivos son negras. Sí, creo que eso sí es algo realmente evidente y creo que además en Estados Unidos es algo que vemos en distintas latitudes del mundo. Por ejemplo, veía el otro día justamente unos videos de los niños, de si los niños son racistas y donde los ponen a escoger entre muñecas de color blanco y color negro. Creo que son experimentos sociales interesantes que nos ayudan como a entender desde dónde estamos haciendo las cosas. Y bueno, finalmente hemos visto que ha circulado en redes sociales esto que denominan el racismo inverso. Es decir, que personas, negras, personas andinas, también pueden ejercer racismo sobre el blanco opresor. Entonces, ¿esto realmente puede suceder? ¿Puede el racista sentir o decir que es reprimido por estos otros grupos minoritarios? Bueno, quiero añadir a lo que ya había explicado anteriormente algo, ¿no? La gente que forma parte de estos grupos que en algunos lugares son minoritarios, pero que en otros son mayoritarios, por ejemplo, mira, en Bolivia, ¿sí? En Bolivia. En Bolivia, cuando triunfa el presidente Evo Morales, a Evo Morales se lo califica como un colla de mierda, ¿sí? Un indio de mierda. Y cuando triunfa el presidente Evo Morales, la oligarquía cruceña que se cree blanca, pero que tiene todo un pasado indígena también, ¿sí? Esa oligarquía criolla de la zona de Santa Cruz, ¿sí? Que se creen blancos, lanzan un ataque brutal. Porque su accionar es de corte fascista, contra la población indígena boliviana. Y mira que la población es mayoritariamente indígena en Bolivia. Y los desprecian. Ellos tienen que vivir más o menos como lo que decía Nebot en octubre, ¿no? Que se vayan a vivir al páramo. Que se vayan a vivir al páramo. De ahí son, ¿no? De ahí son. Entonces de ahí no tienen que salir, no tienen que invadir nuestra ciudad. ¿No es cierto? Entonces, esa es la opresión desde la época de la conquista hasta la presente fecha. Época de la conquista que significó el sometimiento de pueblos, que significó la destrucción de culturas, la imposición de un idioma, de una religión, ¿sí? Hasta la presente fecha, donde hay saqueo de recursos, destrucción del medio ambiente, imposición de incluso hasta de lo que se debe comer, porque hay una destrucción incluso de los elementos que son fundamentales para nuestra alimentación. Entonces, frente a eso lo que hay es resistencias, rebeldías frente a ese poder blanco. Y esa rebeldía de ninguna manera puede ser considerada como un elemento racista a la inversa, sino como elemento de contestatario frente a todos los objetos durante tantos siglos, durante tantos años. Ahora, lo que sí sucede, mi estimado Andrés, lo que sí sucede es que hay personas dentro de la población afro o de la población indígena que son cooptados por ese sistema. Son cooptados por ese sistema. Es lo que decía Malcolm X, son los negros tío Tom, haciendo alusión a una obra literaria que se llama La cabaña del tío Tom, ¿no? Los negros cooptados, así como hay los indígenas cooptados. En la historia hemos visto, por ejemplo, en clases, en la historia de América Latina, también hay indígenas que se sumaron al poder, ¿sí? Y que traicionaron a su propia población, que traicionaron a sus comunidades. Y lo mismo hay en los grupos afros, gente que ha traicionado y que ha sido cooptada por el sistema para ponerla al servicio de ese sistema. Hablamos de los negros blanqueados, hablamos de los indios blanqueados, ¿sí? Entonces, esos grupos son peligrosos porque asumen el discurso del opresor. Y al asumir el discurso del opresor, siendo afros o siendo indígenas, empiezan a actuar contra sus propios compañeros, contra sus propias compañeras. Y eso encierra un peligro, ¿sí? Un peligro, porque muchas veces se llega a considerar que siendo negros, siendo indígenas, han llegado a obtener una posición de privilegio dentro del sistema y que eso es posible para todos. No, no es posible para todos. Es posible solamente para aquellos que han sido cooptados por el sistema o que se blanquearon y se pusieron al servicio del sistema. Entonces, por ahí son las explicaciones de un tema que es bastante complejo, que es bastante, además que hay que estudiarlo con mucha profundidad, porque tenemos autores diversos en diversos lugares del mundo, negros, africanos, tenemos indígenas, ¿sí? Y ese pensamiento es lo que nosotros debemos estudiarlo para hacer frente también a una episteme occidental que también es de corte racista desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista también académico. Claro que sí. Y bueno, creo que nos queda súper claro a todos que debemos dejar de intentarnos blanquear, que no vamos a conseguir nada y que cómo podemos nosotros intentar llegar a ese modelo que no tiene nada de bueno además y discriminar a todas, al menos en Ecuador somos personas totalmente diversas y creo que justamente esa diversidad es la que nos hace muy ricos y muy maravillosos. Entonces creo que debemos dejar de parar de intentarnos blanquear nosotros mismos y dejar de discriminar a los otros porque no tenemos razón para hacerlo, simplemente debemos aceptar nuestra propia identidad y aceptar la identidad de las otras personas. Y bueno, finalmente, ¿qué mensaje enviaría a todas las personas que lo están viendo en este momento? Bueno, yo quiero nuevamente resaltar el trabajo que ustedes están haciendo. Yo voy a decir algo dirigido a la juventud, sobre todo. Yo recuerdo el discurso de ese personaje tan importante en la historia de América Latina, que es Salvador Allende. Hay jóvenes que piensan como jóvenes y hay jóvenes que piensan como viejos, ¿sí? Entonces, debemos estar en el lado de los jóvenes que piensan como jóvenes. Claro, yo ya no soy tan joven, pero quiero seguir pensando como un joven, ¿sí? Un joven, ¿qué significa? Un joven significa que piense en la posibilidad de cambiar el mundo en el que vivimos. ¿Y por qué en el mundo, debemos cambiar el mundo en el que vivimos? Porque es un mundo injusto. Porque es un mundo que, bajo este sistema en el que vivimos, nos está llevando a la destrucción del planeta y de la vida misma. Y entonces, si es que se trata de dar un mensaje, es el de pensar críticamente ante la realidad que nos encontramos, de actuar como ustedes están haciendo con estas iniciativas, de luchar, de no dejarse cooptar por el sistema, de ser más humanos, de ser más solidarios y de pensar con sentido de patria. Recuerda, mi estimado Andrés, nuevamente, la patria no es Ecuador, la patria es América, ¿sí? Y recuerda lo que decía Simón Bolívar, América es la esperanza del universo. Muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Esto fue La Forma de Mirar, y bueno, pues queríamos agradecerle por poder participar y compartir el día de nosotros con hoy, y recordarle que siempre está abierto este espacio para usted. Y bueno, pues nos quedamos contigo, Joa. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Listo, gracias por esta entrevista, Sandy. Gracias, Dax. Para todos los que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook, quiero preguntarte si es que has vivido algún acto racial y cómo has podido generar cambios, cómo has podido tener un acompañamiento, cómo has podido generar o alzar la voz, pero no, desde la no violencia. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y continuamos con nuestro siguiente segmento. Nos quedamos con Humanizarte y hoy nos acompaña Diego. Piensa, es tu derecho tener un nombre. Eres de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo. Eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único. Esto es Humanizarte, donde el arte está en concientizarte. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo. Hola amigos, ¿cómo están? Súper importante el tema que estamos tratando. Y en esta ocasión tenemos también un invitado súper especial, Willy Tipán, para seguir tratando y abordando este tema desde una vista también humanista. Willy es parte de la Comunidad para el Desarrollo Humano, es miembro de la Fundación Mundo Sin Guerra también, y aparte también organiza el colectivo político de humanistas en Ecuador. Entonces, ¿qué les parece? Sí, para comenzar, vamos a leer unos testimonios, Willy, y vamos a ir comentando un poquito acerca de ellos, y queremos también escuchar lo que tú nos quieres decir acerca de este tema. Entonces, como ya les dije, vamos a leer unos testimonios y yo voy a empezar porque estamos también con la Lore y ella también nos va a ayudar. El primer testimonio dice: Murad, de 29 años, miembro de la minoría musulmana turca de Tracia Occidental en Grecia, dijo que mientras visitaba Loania en Grecia Occidental en 2017 con su esposa, que vestía un hijab, fueron a ver un complejo de edificios que se usaba como madrasa o escuela islámica durante la era otomana. Murad dijo que un adolescente griego gritó que solo un turco muerto es un buen turco, una expresión muy utilizada por los griegos racistas para insultar a los turcos. Se menciona que Murad le respondió en idioma griego y este joven se sorprendió. Entonces podemos ver cómo ya está integrado incluso desde la juventud esta violencia, esta racista, como no existe como esta educación y simplemente es como esta mirada de juzgarnos, el hecho de que seas de otro país significa que no eres importante o que tienes otra cultura, tienes otro pensamiento, tengo yo el derecho de violentarte. Entonces, eso queríamos comentar un poquito también este caso, Willy, ¿qué te parece? Si nos hablas un poquito acerca de esto. Diego, buenas noches a todos los amigos de Que de Última. Gracias por la invitación a este programa y en este tema que me parece que sobre racismo y discriminación. En realidad yo creo que es una cosa muy, muy simple, muy elemental, digamos, que es la búsqueda del poder. En la búsqueda del poder se utiliza la violencia y para poder imponerme al otro usando la fuerza de diferentes formas tengo que convertir al otro ser humano en un objeto de uso. Es decir, en el caso de la discriminación, en el caso del racismo que ha existido en toda la historia de la humanidad, quienes han estado en el poder obviamente buscan poder utilizar a estas poblaciones, a estos seres humanos como elementos de producción para su beneficio. Tanto en eso, tanto en lo religioso, en lo cultural, en todos los campos, ¿no? Esto ha existido siempre, incluso aquí en América Latina, en la época de los incas y las invasiones que realizaban, las matanzas y todo lo más, que también hay un poco de historia. Y yo creo que el principal problema que tenemos es que estos valores, esta forma de búsqueda de poder, ha sido pasada desde las élites a la población. Yo creo que el principal lío es que la gente ha ido alienándose de esa creencia de tratar de imponerse y utilizar al otro. El tema del racismo y la discriminación es parte de nuestra formación. Nosotros discriminamos a alguien porque es de la tercera edad, o porque es niño, o porque es mujer, porque es LGBTI, porque es indígena, porque es negro, y ahí tenemos el lío. Porque la discriminación no solo está, no solo se encuentra en las élites, sino que también está instaurada en cada uno de nosotros. Nosotros somos los principales en cantidad de gente que discriminamos. Y pasa un gran lío, que es cuando yo cosifico, cuando yo transformo a la otra persona en un objeto de uso, inmediatamente yo me convierto también en un objeto. Es curioso ver cómo gente nuestra y de gran parte de América Latina o del mundo, siendo un mestizo, discrimina a un indígena, pero cuando se encuentra frente a un blanco, se humilla, se pone sumiso, es decir, comienza a valorarse como un objeto. Entonces yo creo que esa es la gran complicación, el tema de valorar las diferencias, el tema de convertir al otro en un objeto de uso para uno. Lamentando que obviamente tiene que ver con el tema de concentrar el poder, ¿sí?, en pocas manos, y destruyendo la posibilidad de que la población, los países, los continentes puedan generar una construcción conjunta. Entonces, el tema de lo racial, el tema de lo religioso, el tema de lo sexual, el tema de generacional, el tema de todo tipo, va a generar discriminación, que es alentado desde las cúpulas y lastimosamente absorbido o alienado en la población. Interesante lo que nos cuentas, Belito. Sin duda alguna tienes razón. esta situación de buscar el poder es como lo que nos prima. No estamos pensando en el otro, sino siempre en el bienestar personal, en que yo me creo mejor que alguien más. Y creo que es una cosa que tenemos que ir cambiando poco a poco y ser más conscientes sobre todo. Y ahora, Lore, ¿qué te parece si nos comentas otro de los testimonios que tenemos en esta ocasión? Claro que sí, Sebas. Hola, Willy. Qué gusto tenerte en nuestro segmento. Estamos muy contentos de escucharte. Bueno, yo voy a leer un nuevo testimonio, así lo analizamos juntos. Bueno, este testimonio sucede en la ciudad de Quito en noviembre de 2017. Un joven de 27 años, afroecuatoriano. Dice así, estaba yo en el parque elegido. Busqué un lugar para escuchar música y lo encontré. Empecé a escuchar música sin molestar a nadie. De repente se acerca un policía y empieza a buscar algo cerca de mí. Se acerca otro policía y me dice que me van a revisar. Yo le pregunto la razón de por qué solo a mí y no al resto de las personas que estaban a mi alrededor. Que me presente alguna orden, pues esta no era la única vez que me había pasado. Me amenazaron con llevarme preso, incluso quisieron esposar. Me dijo, si quiero, puedo. Le volví a preguntar por qué y empezó a revisar mis cosas. Las botó al piso y se llevó mi llave de percusión, la que uso para afinar mis instrumentos. Me dijo que eso no puedo tener, que con eso puedo hacer daño a alguien. Antes de irse aclaró, ya sabemos cómo son ustedes. Le pregunté, ¿ustedes quiénes? Los negros, me respondió. Entonces, Willy, sabemos que en este caso que acabamos de leer, en este testimonio, medio desgarrador, ¿no? ¿Cómo ejercen este poder, que es lo que estabas hablando hace un rato? Sabemos que los policías también son víctimas de un sistema. Mi pregunta para ti es, ¿qué sistema? ¿Por qué está mal este sistema? Bueno, el sistema está armado para concentrar el poder en pocas manos. Cada vez se va sintetizando más, es menor el número quien detenta el poder en el planeta, hablando de riquezas y de recursos. Y eso para eso está armado. Y básicamente la principal arma con la que cuentan es poder introducir o alienar en la población ciertos valores, ¿sí? Y que están referidos en la búsqueda del poder y el tema del dinero. Entonces, lógico, se alienta todo lo que tiene que ver a reprimir lo que es diferente, ¿sí? A utilizar a la otra persona a mi beneficio. Entonces, esto, como lo decía algún francés hace varios siglos, divide y vencerás. Porque obviamente el tema de la violencia, el tema de la discriminación es una herramienta que se utiliza desde el poder para justamente dominar a la población, ¿sí? Entonces yo creo que el hecho de enfatizar o valorar las diferencias justamente hace eso, dividirnos. Me parece que no ha pasado solo ahora en esta época en el tema de concentración de dinero, que tendrá, digamos, 40, 50 años. Decimos que también ha pasado en cuestiones religiosas, en cuestiones sexuales, culturales, etcétera. Tienen el mismo mecanismo y la misma forma de operar. Entonces, sí, se van generando estigmas donde se enfatiza en lo negativo del otro para justificar, para fundamentar la represión. Absolutamente. Willy, gracias por esta percepción sobre el sistema. Es muy clara. Gracias por percibirla con nosotros. Y justo con lo que nos decía el Willy, vemos que está todo mal con el sistema y creo que es algo también como lo de las jerarquías, enfocando nuevamente en lo del poder, que tienes como que demostrar que eres más superior que alguien más. Entonces, justamente en ese sentido va uno de los testimonios que también tenemos y nos menciona, lo cuenta un amigo de él. Y dice un conocido mío, afrodescendiente, con excelente formación y currículo, donde el entrevistador vio su origen étnico, le dijo a la persona de recursos humanos que él no sabía ese detalle y que no contrataba negros. Se menciona que este personaje se crió en un barrio tradicional y fue de las primeras personas de su familia que fue a la universidad e incluso cruzó un posgrado en Estados Unidos. Igual dice que toda su trascendencia laboral ha sido como muy complicada por este mismo tema. A sus 14 años fue una entrevista de trabajo para tomar su primer empleo. La mujer que estaba encargada le dijo que para él no había vacantes y que quizá en el estacionamiento donde estaba. Igual nos menciona que a sus 20 años, en cambio, buscó una fundación brasileña en la que estaban buscando personal y en este lugar le dijeron que no, que ahí no contrataban negros y por último le dijeron que bueno, que está bien, pero le decían que era un negro de pastoreo, le decían que era un mono, e incluso sus compañeros se burlaban, le decían que era imposible que un negro se pueda vestir como un blanco. Dice que él siempre vestía bien, y que esto no era adecuado para un negro. Finalmente, dice que en esta experiencia laboral que tuvo, el gerente que estaba entrevistándole le dijo que él nunca supo que esta persona era negra, entonces que no podía entrevistarle de ninguna forma, y le dijo esto a la persona de recursos humanos enfrente de este personaje que estamos contando. Y él solo menciona que fue una falta de respeto y la torpeza de alguien que está a un nivel de liderazgo. El trato fue realmente deplorable, pero su postura, en el fondo, no tiene nada que ver conmigo. Para mí, tener un prejuicio étnico o de género es una limitación intelectual. Denota que es una persona limitada. Él dice que está tranquilo porque sabe quién es, y como representante de la etnia afro en Brasil, quiere ser un representante para los jóvenes de los barrios, para que tengan otras referencias además de los músicos de samba o jugadores de fútbol. Él quiere que sepan que si estudian, buscan desarrollar sus habilidades y acumulan cultura, podrán ser ciudadanos dignos. La experiencia que vivió, y no fue solo una, sino algunas, él no tiene como esta forma de actuar violenta nuevamente, o sea, él no reacciona violentamente. Entonces creo que es un ejemplo de cómo actuar, de que aún se puede esperar algo más y de que podemos nosotros hacer el cambio para alguien que quizás no tiene estas oportunidades, porque al final dice que quiere ser un representante digno para su cultura, su raza. Y creo que es chévere hablar acerca de estos testimonios de personas que no reaccionan con violencia. ¿Y qué tal, Wilito? ¿Tú qué opinas acerca de esto? Porque justamente con ese tema del humanismo, de que el valor central es el humano, creo que está de más como fijarnos en cosas como el género, la orientación sexual, la etnia. Entonces, ¿qué nos puedes compartir, Wilito? Mira, yo creo que, a ver, comentaba yo hace un rato, me parece, y que creo que es importante recordar, sería bueno recordar que en el sur de España durante 300 años moros, judíos y cristianos convivieron y desarrollaron quizá una de las más grandes épocas en el tema de las ciencias y las tecnologías. Recordemos también a los más grandes personajes de la historia, y nos daremos cuenta que no tiene nada que ver con el tema de la raza. Hace 3.000, 4.000 años, cuando Egipto construía las pirámides, en Europa todavía los blancos se ocultaban en cuevas, ¿sí? O en América Latina, a lo que llegaban los españoles, los indígenas hacían operaciones dentro del cuerpo de los seres humanos. Yo creo que lo principal es partir de uno, reconocer que uno también se autodiscrimina, porque uno lamentablemente ha sido formado en un medio que tiene este lastre, esta forma de hegemónica del poder, y aprender a observar lo humano en el otro y en uno. Es decir, necesitamos concentrarnos en lo que nos une, en lo común y no en la diferencia, en todos los sentidos. Me parece más bien al contrario, que las diferencias son una gran riqueza, que el ser humano ha llegado y está donde está y surgirá más allá todavía, es por los valores de las diferencias. Entonces, eso hay que sumarla. Y yo me encuentro con el otro porque es ser humano. Yo soy un ser humano, el otro es un ser humano. Nos juntamos en aquello en común y las diferencias suman, no dividen. Yo creo que comenzamos con uno, comenzamos con la gente que nos rodea, y eso es lo que necesitamos enseñar, en realidad, si queremos construir, ¿sí? Construir un futuro para todos. Sí, el ser humano como valor central en lo social. Así es. Sí, Willy, precisamente hablamos de esta comunidad, ¿no? En la que apreciamos la diversidad de cada persona, y creo que esto es hermoso y muy importante tomar a consideración. Vamos contigo, Lore, con otro testimonio, ¿te parece? Claro que sí, Sebas, muchas gracias. Willy, mi segundo testimonio tiene mucho que ver con lo que Dax comentó también, coincidencialmente nos conectamos en esa idea, y tiene que ver con el racismo al indígena. Voy a leer un testimonio que pasó aquí en Ecuador, ya verás en qué caso y nos hablarás al respecto. Mujer indígena, octubre de 2019, manifestaciones en Quito, Ecuador. Con lágrimas en los ojos, no solo por el llanto, sino por las bombas lacrimógenas. Dice, esto es tiranía. Lo que nos hacen es matar, volver a regar la sangre de nuestros indígenas. Solo queremos que nos dejen en paz a nosotros. Los indígenas con estas manos trabajamos día a día para darles de comer a todo el país. Ya nos conquistaron una vez y no queremos volver a ser conquistados. Nos ultrajaron a nuestras mujeres, nos hicieron esclavos. Basta de tiranía. Willy, recordemos juntos ese aquel octubre del año pasado donde todo sucedió en nuestro país. ¿En qué medida corresponde este evento a un racismo contra los indígenas de nuestro país? ¿Cómo lo ves? No, no es una cuestión racista, es una cuestión mucho mayor. Acá no solo hablamos de los indígenas, aquí estamos viendo a los diferentes grupos mirados desde una perspectiva económica. Es decir, aquí lo que se intentaba hacer y se logró establecer fueron medidas que venían del Fondo Monetario Internacional y la huida de mucho dinero en manos de muchos corruptos. En realidad el tema del racismo puede ser una justificación del momento, pero tiene que ver con toda la población o la gran mayoría de la población, a excepción de 8 o 10 familias que son las que monopolizan los recursos del Ecuador. No me parece que sea, son justificaciones de toda índole, ¿no? Porque son jóvenes, porque son mujeres, porque son indígenas, porque son afros. Eso depende de las estrategias y los momentos, incluso políticos que vive el país. No, no tiene que ver con eso. Es una cosa que incluso viene desde afuera, que como ustedes entienden, también tiene que ver con una geopolítica mayor. Y simplemente es lo que está pasando no solo en Ecuador, sino todo en América Latina y en el mundo en general, y así se vivió el año pasado. Ok, Willy, gracias por esta aclaración. Me parece súper interesante tu visión política al respecto. Quizás entonces lo macro es lo político y el racismo es una visibilización de ciertas personas. Me acuerdo que el momento en el que vivíamos, justo como tú dices, político, daba apertura a un montón de debate entre la población ecuatoriana. Entre este debate había comentarios de índole racial hacia los indígenas. Entonces quizás el enfoque primario es lo político, pero este enfoque político dio a visibilizar una sociedad racista, indudablemente. Así que muchísimas gracias, Willy, por este criterio. Sebas, vamos con tu siguiente testimonio, por favor. Gracias, Lore. Qué chévere, Willy, lo que nos dices. Efectivamente, es como también esa forma de justificarse, como que dices, buscas formas para justificar tu racismo y diciendo que, bueno, en lo que sucedió en octubre está bastante claro, ¿no? Se decía que era porque pararon la economía del país, pero ya, con esto empezaron a dar comentarios groseros y que por esto no sé qué, justificando. Y justamente este testimonio que les voy a leer ahora tiene como un enlace con este tema de justificarse. Nos habla acerca de Mónica Valeria, que tiene 47 años y 2 diplomas universitarios. Trabaja como asesora en un tribunal de justicia en Brasilia. Nació en Río de Janeiro y está casada con un juez. Ella dice que la confunden bastante. En el ámbito académico es habitual ver a personas de raza negra haciendo servicios de limpieza, dando una clase o trabajando en la recepción. Fuera de esas actividades nunca vi a otro alumno negro. Pero la confusión que más me marcó tuvo lugar hace 22 años, cuando pasaba mi luna de miel en Fortaleza. Mi marido y yo estábamos hospedados en un hotel de lujo. Fuimos a darle un paseo por la playa en la noche de fin de año cuando un hombre tocó mi cuerpo y me acosó abiertamente, cuenta Mónica. Me asusté y le grité, y él se disculpó diciendo que pensó que estaba con un hombre blanco trabajando como prostituta. No se le pasó por la cabeza a este hombre que aquel hombre era mi marido, un licenciado en Derecho con... ¿Por qué una mujer negra no podía ser licenciada en Derecho con ingresos propios? No era posible que una persona negra como yo estuviese en aquel lugar. Me han acosado varias veces, incluso cuando era niño, de modo que llegué a pensar que era culpa mía. Y aquí una vez más, ¿no? Esta justificación de cómo nos han criado. Entonces, como veo a una mujer negra, esta persona no puede tener el acceso a una educación como yo la tuve, entonces por esto quizás se dedica a tal cosa, yo tengo el derecho de ir y abusar de esta persona porque simplemente yo asumo que no tiene ningún derecho que yo tenga que respetar. Siento que es súper denigrante eso para cada persona, y sobre todo como ponerse en el papel de Mónica, sentir esta impotencia de saber que a pesar de todo lo que has logrado por ti, no por demostrar nada a nadie, pero aún así te siguen estigmatizando, siguen creyendo que no puedes tú hacer estas cosas porque eres de un color de piel diferente que no tiene nada que ver, y que por esto pueden simplemente tomar posesión de ti como que fueras un objeto, justamente de la cosificación que tú también nos hablabas. Y creo que es súper lamentable que aún exista esta creencia de que no puedes tú desarrollarte de alguna forma diferente porque eres diferente a los demás. Entonces, eso, Willito, ¿qué tal te pareció este testimonio? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves? Mira, a ver, hay una frase que por ahí alguna vez leía y decía es de cobardes destruir y de valientes construir. El lío, como decíamos, no se encuentra solo en las personas que están en la élite, sino también en la alienación, en esos valores que nosotros hemos ido incorporando en nuestra formación. Yo creo que debemos comenzar por ahí. Creo que es nuestro compromiso, nuestro destino, nuestro interés de poder mirarme y mirar al otro como un ser humano. Me parece que en cualquier cosa de discriminación racial, lo que sea, siempre va a ser una simple justificación. En realidad lamento y debe ser triste que un discriminador, un racista, no se dé cuenta que se está discriminando a sí mismo. Está perdiendo la oportunidad de construir, de tener un futuro. Yo creo que lo más importante es lo que uno puede ir construyendo con su gente, con el ámbito, con el Ecuador. Recordemos los más grandes referentes de este país. Me gustaría, siempre lo hago, recordar quizás a Tránsito Amaguaña, que en lo particular me parece un ser extraordinario, una mujer indígena muy pequeñita que creo que ha dejado referencia para muchas generaciones. Yo creo que eso más bien es como un reto entre nosotros, porque hay cosas más importantes a las que debemos nosotros atender. Y eso, como vivir esto, ¿no? Vivir lo humano, digamos, en este momento, y saber que esto va a ir desapareciendo a medida que nosotros avancemos, como ha ido desapareciendo, por lo menos en el tema de lo legal. En Sudáfrica, el siglo pasado, fue la última constitución que legalmente dejó de ser racista. Esto va a ir pasando. El problema es cuánta gente va sufriendo, cuánta gente va lamentando la situación. Por eso necesitamos ir más rápido, ayudar a que este proceso se acelere. Necesitamos ir construyendo. Esto va a pasar, pero tiene que dar un salto, no un paso pequeño, sino un salto. Y en eso, nuevamente, saludo a que de última, porque está haciendo ese aporte con todos los amigos, que justamente ese es como nuestra función, en apoyar a que la gente pueda mirarse de otra forma. Bueno, gracias, Wilito. Perdóname, Sebas, creo que ibas a hacer una intervención. Para terminar, quiero, este ya no es un testimonio, sino más bien es una pregunta de cierre, una pregunta que concluye un poco este espacio. Escuchamos a Andy y a Dax ya conversar sobre esto, pero nos gustaría también escuchar tu punto de vista. Hemos visto bastantes testimonios de personas siendo discriminadas por su color de piel, por su raza, todo lo que hemos venido hablando. ¿Crees que esto sucede de manera inversa, como lo venimos hablando? Es decir, los grupos, voy a poner todas estas palabras entre comillas, los grupos blancos, los grupos mestizos, grupos de culturas, entre comillas, que se ven a sí mismos como superiores. ¿Crees que viven situaciones similares que vulneren sus derechos? A ver, si la idea es alienar y establecer ciertos valores, y yo soy víctima frente a un victimario, y cuando cambian los roles, estoy utilizando la misma forma. Es decir, tiene que ver con la lucha del poder. No puede haber una discriminación inversa, porque estoy utilizando la misma metodología, estoy cosificando al otro. Si antes yo me ubicaba abajo y la otra persona creía que estaba arriba, al cambiar esa situación, estoy utilizando la misma metodología. Yo me pongo arriba y pongo abajo al otro. Somos objetos del uno y el otro. Es una competencia. Pero nosotros no somos objetos, somos seres humanos. Y nosotros compartimos una cuestión fundamental. Yo necesito, si quiero construir, y si quiero poder avanzar en cualquier conflicto, encontrarme con el ser humano, no establecer diferencias o tratar de nuevamente utilizar el poder como una forma. Me parece que no hay una discriminación positiva, como se puede decir. Me parece que es caer exactamente en la misma metodología, el tema de mirar al otro como un objeto. Un ser humano es un ser humano, tenga 5 años, tenga 80, sea mujer, sea LGTBI, sea chino, sea blanco, camine, no camine, tenga peca, sea rubio, ojos azules, negros, eso es total y absolutamente intrascendente. Somos seres humanos y yo comienzo por ahí. Lo otro es una sumatoria de diferencias que genera riqueza y necesito usar eso para ir construyendo futuro. Quien ponga esas diferencias como límites, como elementos de represión o de separación, está utilizando justamente lo que la hegemonía, lo que el poder busca. No es así. En lo particular, no considero que exista una discriminación positiva porque es utilizar la misma forma de mirada. Gracias, Willy. Gracias por este criterio. Es bien interesante entender desde la raíz, ¿no? Pienso yo que cuando nace un niño de afrodescendiente, de raza negra, indudablemente y psicológicamente su madre, su padre, le involucran en un medio de estigmatización. Es como nacer mujer. Cuando naces mujer, tu madre y tu padre te dicen, cuídate de esto, de esto, de esto. Cuando naces negro, te dicen, cuídate de esto, de esto, de esto. Entonces, cuando alguien nace, entre comillas blanco, entre comillas mestizo, nadie le dice que se cuide de eso. Entonces, estamos hablando de un grupo de personas que sí nacen vulnerables de sus derechos. Así que te agradezco un montón, Willy, por esto. Sebas y yo hemos preparado estos testimonios para todos ustedes y con el análisis de Willy creo que nos ha ayudado un montón. Te agradecemos muchísimo. Gracias por tu sabiduría, por compartir con nosotros este espacio. Sebas y yo nos despedimos de nuestro segmento y le damos la palabra ya para poder cerrar nuestro programa. Muchas gracias, Willy. Un abrazo para ti. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Los mejores deseos. Muchas gracias, Willy. Gracias, chicos, por este espacio de reflexión que nos lleva a tomar coherencia. Y les invitamos a quienes nos están escuchando a que recuerdes que es importante desactivar la violencia y activar tus derechos. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura por el espacio y recuerden escucharnos a través de las 940 AM los días sábados de 8 a 9 de la noche. Y con nuestros amigos de Facebook nos vemos en nuestra siguiente semana con un nuevo tema, con nuevos invitados que desde sus experiencias o accionar nos comparten muchos aprendizajes que nos invitan a generar cambios significativos. Les mandamos un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Esto fue Qué de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que está dispuesto a hablarte sin tapujos de tus derechos. Jamás tengas miedo de ser tú mismo y de disfrutar lo lindo de la vida. No olvides seguirnos en Facebook como Qué de Última Radio, en Instagram como arroba Qué de Última, en Twitter como arroba Qué de Última. Y de acompañarnos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM.